Estamos al teléfono con el cabo primero, Iván Saldaña. Él es funcionario de la subcomisaría de Rahue, acá en la ciudad de Osorno. Y el día de ayer, a través de las redes sociales, nos llegaban algunas fotografías donde se veía funcionario de esa repartición con la comunidad entregando algunas ropas, algunas vestimentas. Cabo, cuéntenos de qué se trató lo que hicieron ayer. Bueno, de ayer fue meramente en relación con el mando de la unidad. En el sentido de que ropa que uno mismo, varios colegas igual no usan, y en vez de votarlo, decidimos contactarnos con personas escasos recursos a través de los colegios, en este caso el Jim Barber y el colegio Aurora de calle del Tarapacá, donde nos indicaron nombres y domicilios de las personas con escasos recursos, entre esos menores de edad de 5 y 7 años y adultos con problemas ya sea de trabajo, todo esto para de alguna forma entregar algún tipo de ayuda. También tenemos fotografías, ustedes se encuentran en un paradero, hablando con gente que uno ve comúnmente en el sector de Concepción, me parece mucho. Justamente, también de la gran cantidad de ropa que manejamos, decidimos también entregarle a 3 indigentes, son personas que constantemente deambulan en la vía pública, algún tipo de prenda para que se abriguen, digamos, este invierno, un poco más. Más que nada para ayudarle en su vestimenta, abrigos que cambien de lo que están usando, pero nada más que eso. Ok, Micao, le agradecemos enormemente la gentileza respondiendo al teléfono y sacarnos de la duda sobre estas fotografías. Que tenga buen día. Bueno, igualmente, gracias, muchas gracias.